Tu cuello huele de lata. Amanecí sin ver el sol cuando el vacío huye de mí. Me balanceo hasta acabar junto a esa mágica adolescente. Feliz domingo para todos, felicidades para todos, feliz junio, ya estamos en junio hace unos días y aquí estamos arrancando un nuevo encuentro en la Nacional Rock. Terminó el sábado, arranca este primer domingo de junio, los Corol en la 93.7, los Corol en Nacional Rock, los Corol, somos Alejandro Corol, que ahora no saluda, quien les habla, Adrián Corol. Buenas noches a Alejandro, quien les habla, ahora sí es Alejandro Corol. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, estamos arrancando este sábado domingo aquí en la Nacional Rock, un nuevo programa. Ya en este mes de junio se ha venido el frío, hemos pasado calor. ¿Qué tiempo, pasó? ¿Qué es este clima? Vos que sos un entendido, una especie de confesore. No, ¿qué confesor? Todo esto. ¿Qué fue la vida? ¿Qué pasa confesor? Con el peladito? El nuevo que se parece a Pugliese. No, el peladito, ese que dice a la mañana que ir con Gamulán. No. Yo escucho, la verdad, hay que escuchar y hay que verla a Nadia. Aguante Nadia de la televisión pública. La amiga Nadia, que nosotros hemos conocido hace un tiempo ahí en Radio Moscú. En Radio Moscú. Ucraniana, se va a enojar si decimos que es Radio Moscú. Ale, te digo una cosa, por las próximas dos horas, además de muy buena música, muchos estrenos en la música, vamos a tener voces muy interesantes y también me dijeron que hay invitados sorpresa. Vendrá la gente de Trulalá hoy. Vendrán muchos personajes, los dibujos animados que dijeron que hoy, por primera vez, vienen a hacer justicia por uno de los de ellos. Vendrá seguramente el gran Charlie a comentar. Y me dijo el rumoreador que el gran Charlie estuvo cerca de la entrega de los Martín Fierro. No se lo vio en pantalla, estuvo cerca y trae muchos chismes y va a hablar sobre lo que fue esa gran fiesta, supuestamente, pero de la televisión, de la radio. Creo que Charlie viene, así que hoy tenemos un gran programa. Quédate pegado amiguito, a la radio, a la Nacional Rock, donde los Corol, vamos a desarrollar un programa muy cultural hoy, ¿eh? Hablando de cultural, después vamos a hablar seguramente con Charlie y a saludar a todos nuestros compañeros de radio y de la televisión que se ganaron su Martín Fierro y a quienes no lo ganaron, pero estuvieron ahí muy, pero muy justamente ternados en una polémica entrega de premios. Sí, vamos a hablar del Martín Fierro, de lo que es en realidad también un gran negocio, los Martín Fierro, los canales que lo transmiten, cómo se arman las ternas para que los invitados famosos vayan, porque si no, no te van. Y si no van, no. No tenés los 30 no puntos de rating. Y si no te miran los negocios, o sea, Caluga. Bueno, vamos a lo musical y después tenemos que hablar también de San Lorenzo, porque ahora te va a durar la alegría. Mira, tenemos varios días para hablar de San Lorenzo después del gran triunfo contra Newell's el domingo pasado. Hasta nosotros nos emocionamos. Muy emocionados. Estábamos en la casa de mi amigo Miguel Ángel Rodríguez, actor, sobre todo amigo, hincha de San Lorenzo, lo conocemos hace 20 y pico de años. ¿Y los vecinos se la bancaron? Los vecinos se la bancaron. No fuimos a la cancha, somos ir a la cancha y nos cruzamos con varios amigos, con el señor Cosia, con el señor Filmus, con otros amigos de San Lorenzo, Vicentico, entre otros grandes. Pero la verdad que no, nos fuimos a la cancha, estuvimos en la casa de él, con nuestros hijos. Y Hemos visto un partido impresionante. Después vamos a hablar del triunfo de San Lorenzo, que todavía sigue hasta que no juguemos contra Tigre. Vamos a hablar de ese gran triunfo de San Lorenzo y con Viggo Mortensen en vivo en este programa. Y en este programa entonces lo que viene, por supuesto, es la música de la 93.7, la música de la Nacional Rock. Todos a la vez.

Ahí estaba Débora del Corral en la Nacional Rock, en este encuentro con los Corol. Impresionante escucharlos recién a Feynman, a José Pablo, con Aliberti contando semejante anécdota que, como decía por ahí Aliberti, algo cambió, vaya, si algo cambió, y que en nuestra ciudad de Buenos Aires tengamos que soportar a quienes... tal vez llevados, tal vez no, tal vez convocados a través de una red social, hayan llevado adelante esta suerte de cacerolitazo, este cacerolitazo o cacerolazo, estos cacerolas de los barrios más bacanes, ¿no? De los barrios más lindos, más caros de la ciudad. No deja de llamarnos la atención, y creo que es un tema que debemos abordar acá en Nacional Rock, porque es un tema que le ha pasado cerca a mucha de la gente que nos escucha, y a muchos de los que estamos cada día en las redes sociales, y que venimos viendo cómo se trata de desgastar, de erosionar, de confundir, de manijear. En todo lo que realmente se hace bien para justamente encuadrarlo dentro de las aspiraciones no santas de un grupo que todos conocemos, pero que nunca está de más dejar en evidencia, y que estos cacerolazos de Santa Fe y Callao, estos cacerolazos de Recoleta, de Las Canitas, de Palermo, de donde sea, que no hay que menospreciar, que hay que tomar nota, que hay que analizar, no son los del 2001, son tal vez más afinados con los del 2008, que a su vez tienen un antecedente en la historia de América Latina muy triste, porque los primeros cacerolazos que se escucharon en nuestro continente, en América Latina, fueron a principios de la década del 70, durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, cuando las señoras de los generales amigos de Pinochet, financiados por la CIA, con el apoyo, vaya, de un sindicato de dueños de camiones, entre otras cosas, iban las señoras con sus cacerolas a las casas, por ejemplo, de algún general democrático que apoyaba la Constitución y que por eso respaldaba la gestión de Salvador Allende, iban a quejarse con sus cacerolas. Primeros cacerolazos que se registran entonces en América Latina, años 71, años 72, años 73, en Chile. Vamos a escuchar ahora una síntesis de lo que fue el otro día el caceroleo de la mano de de los móviles de radios y canales de cable, que estaban muy, muy atentos a lo que iba a pasar, y decían que era espontáneo, pero se sabía hacía 3 o 4 días que lo estaban gestando. Vamos a escuchar cómo reportaban desde algunas esquinas de la ciudad los móviles de la Policía Federal, contando lo que realmente pasaba, grupos de gente sin mayores desmanes, dentro de todo no muy numerosos, pero cortando las calles, que tanto les enoja cuando las corta un movimiento social. Se ve que cuando ellos la cortan, estos muchachos que apoyan a la oligarquía y a financiera y agrícola, ganadera, muchas veces es la misma, se ve que ellos pueden cortar la calle, los movimientos sociales no, porque bueno, ahí molesta. Y sobre el cierre, ya que hablamos de Chile, unos segundos de una canción muy divertida dedicada a las ollitas, a las cacerolas, aunque sea un ratito, para no irnos demasiado del rock nacional, aunque lo decimos con mucho rock. Señor, para informarle, corte total, Callao y Avenida Santa Fe. Se encuentran unas 500 personas aproximadamente, las cuales están protestando contra las medidas del campo y el dólar. Se encuentran manifestando la vía pública, sin corte de arteria, en las 4 chavas, por esta cuestión de las medidas adoptadas hacia el campo y el señor, dólar. Referente a la gente que se está desplazando por la 9 de julio, serían varios manifestantes, estamos hablando de unas 400 personas aproximadamente, o un poquito más. Para informarle,